Autofoto, programa 5, lunes 19 de octubre de 2015. Seguramente si estás en las redes sociales habrás visto que últimamente nos recuerda mucho que faltan 2 días para que Marty McFly llegue en su viaje al futuro. El 21 de octubre de 2015, el próximo miércoles, era la fecha que marcaba el DeLorean cuando Doc y Marty McFly iban al futuro a solucionar algunos problemillas con los hijos de Marty. Lo recordaremos con alguna de las cortinillas de audio que nos gusta poner de vez en cuando. Pero bueno, obviamente eso no es lo importante del programa de hoy. Lo importante es que vamos a hablar de música y de solidaridad. Vamos a hablar con Irene Sánchez, la impulsora del proyecto Conciertos Solidarios, una idea que nació en Madrid y que ahora, pues aprovechando que ya se ha venido a Asturias, pues intenta importar a nuestra comunidad. Luego nos contará en qué consiste la iniciativa. Eduardo Yagüe se despide de Estocolmo. Eso deja un cierto pozo de nostalgia en su intervención. Luego le escucharemos. Ya sabéis que en su sección Pasando el Puerto pues nos propone normalmente actividades culturales para la gente que estáis fuera de Asturias. Pero en este caso la sección es un poco especial. Como digo, es la última que hace grabada desde Estocolmo. De hecho, a estas horas debe estar volando hacia Gijón y seguramente la semana que viene ya la tendremos aquí en el estudio. En nuestra agenda semanal habrá música, habrá cine, habrá teatro, habrá de todo un poco, como siempre, ya sabéis. Y los medios de contacto con nosotros, pues yo creo que ya os lo sabéis, buscando Autofoto RK en Facebook, en Twitter, en iVoox para los podcasts, o en el correo autofotork@gmail.com, puedes contactar con nosotros, seguirnos, etcétera. La emisión en directo, como siempre, en el 105 FM o en Radio Crash ORG. Soy Javi Zurrón, bienvenidos. Ponemos un poco de música para ponernos cómodos y empezamos. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia va a cambiar. Conciertos solidarios. Estos eran los Flaming Pies y su versión de Ahora se me oye, vale, que no se me estaba oyendo. Decía que a lo largo del programa de hoy escucharemos versiones de bueno, versiones no, temas de los grupos que ya han participado en alguno de los conciertos solidarios, que es la iniciativa a la que vamos a dedicar hoy el programa. Y lo que acabamos de escuchar es la versión del Flaming Pies, del Ride My Car de los Beatles. Luego escucharemos alguna otra banda más. Irene Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida a Autofoto. Hola, buenas tardes. gracias por venir. Irene, como os contaba, es la fundadora y es la presidenta de Conciertos Solidarios, que es una iniciativa que ha recibido el premio Jóvenes Emprendedores Solidarios que entrega la Universidad Europea de Madrid y que, bueno, será entregado en noviembre. Cuéntanos un poco, para empezar, en qué consiste la idea de Conciertos Solidarios, Irene. Es una asociación sin ánimo de lucro que nació hace 2 años y lo que hacemos es ayudar a diferentes ONGs, asociaciones o causas particulares, por ejemplo, niños que necesitan terapias o familias en riesgo de exclusión social, a través de eventos solidarios, conciertos, en un principio, de ahí el nombre de la asociación, y después empezamos a incluir otro tipo de eventos. Entonces, no solamente es música, también hacemos monólogos, hemos hecho teatro, eventos infantiles, no sé, mercadillos. Sí, bueno, y luego hablaremos de los cumpleaños también, que también hacéis cumpleaños. Hablaba yo ahora en la presentación de la concesión del premio Jóvenes Emprendedores Solidarios. Por curiosidad, aparte del reconocimiento que supone, ¿incluye algún tipo de apoyo material, digamos, yo que sé, en infraestructuras o en dinero o algo para las asociaciones que lo reciben? Uh-huh. Fue un premio que nos dio la Universidad Europea a 10 emprendedores. Y hemos tenido un fin de semana ya en Madrid en el que nos encontramos todos, nos conocimos y compartimos experiencias, hicimos contacto unos a otros y viendo en qué nos podíamos ayudar mutuamente. Y ahora en noviembre tenemos que volver a la universidad, nos quedaremos en Madrid una semana. Y bueno, también es apoyo en cuanto a un curso presencial que vamos a tener, un curso online que estamos teniendo, en el que se va colgando cada semana información actualizada, y apoyo metálico de 3.000 euros para cada uno de los emprendedores. Bueno, entonces sí que hay un apoyo importante de forma material. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Conciertos Solidarios? Llevamos 2 años. 2 años. Y en este tiempo, bueno, te he oído, por cierto, en el origen, te he oído en alguna entrevista que fue casi por casualidad, ¿no? Por una amiga tuya que se iba a Camerún o algo así, era la historia. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Una amiga mía, Laura, que ella sigue colaborando con nosotros desde el principio y está en Madrid, fue como voluntaria con una ONG a Camerún a hacer un proyecto con los niños allí. Y fue ella la que me sugirió qué podíamos hacer para conseguir dinero para que esta asociación llevara para Camerún. Y nada, hicimos un par de conciertos y quedaron contentos la ONG, los grupos y la gente que vino. Y a ella y a mí nos gustó la idea esta de organizar y a ver con las salas, con los artistas y todo lo que ello conlleva. Y a partir de ahí fue cuando tuve más tiempo de creamos Facebook. Uh-huh. Y como empezamos a recibir un montón de solicitudes, tanto de artistas como de ONGs que necesitaban ayuda, fue cuando ya nos pusimos en serio y decidimos constituir la asociación, como registrarla. Uh-huh. y lo que es a día de hoy. Y así empezasteis a funcionar y habéis hecho eventos, sobre todo en Madrid, pero bueno, no solo en Madrid, ¿no? Habéis hecho también cosas fuera. Hemos hecho, sí, casi todo en Madrid, porque yo vivía ahí hasta este año. Uh-huh. Y también salimos fuera, hicimos un cumpleaños solidario en Barcelona y 3 eventos en Valencia. Ajá. Y bueno, eso, como comentabas, tú te viniste ahora, bueno, hace poco, digamos, a vivir a Asturias y decides un poco importar la idea. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás encontrando? Quiero decir, ¿hay algún proyecto concretándose? ¿Hay alguna fecha o hay previsiones? ¿Cómo está la cosa? Por ahora no, porque estamos teniendo, bueno, lo que necesitamos básicamente es colaboración, tanto de grupos de por aquí de música como artistas en general, ¿no? Pues estamos pensando en hacer eventos infantiles dirigidos a los niños, pues también necesitaríamos colaboración de monitoras o de gente que supiera pintar caras o hacer grupofesia y demás. Y básicamente necesitamos eso, colaboración de artistas que se pongan en contacto con nosotros para tener un poco un abanico con quien contar, También colaboración de las salas que quieran que hagamos los eventos. Tenemos varios que ya se han ofrecido y nos ceden la sala para hacer los eventos, pero en principio nos faltan tanto artistas como las causas, como ONGs que quieran que hagamos eventos por ellos. O sea, nosotros estamos enviando nuestra información de lo que hacemos, quién somos y que vamos a empezar por aquí a todas las ONGs, pero no tenemos un listado de todas las que hay por el Principado, entonces lo que necesitamos también es que sean ellas las que contacten con nosotros y nos digan un poco lo que necesitan. Vale, luego por supuesto al final daremos los medios de contacto para que todo el mundo que esté interesado pueda contactar con vosotros. Bueno, como os decía antes, vamos a ir escuchando música de algunas de las bandas que han participado en los conciertos solidarios. Esta banda se llama Emerson y el tema es En esta noche. En Autofoto en Radio Clash, charlando con Irene Sánchez de Conciertos Solidarios, y antes, imperdonablemente, se me olvidó presentar a otros dos invitados que tenemos en el estudio, que son Aurora García y Javi Ciprián, también de la asociación. Buenas tardes a los dos. Tenéis los micrófonos abiertos todos, ¿vale? O sea que hola. Podéis intervenir cuando queráis, aunque el peso de la conversación lo lleve Irene. Hablábamos antes, Irene, de que no solo se hacían conciertos, se hacían también monólogos y payasos y cosas así. y dejábamos pendiente la cuestión de los cumpleaños solidarios. ¿Qué es eso de los cumpleaños solidarios? Pues es una iniciativa que se nos ocurrió, que básicamente consiste en que la persona que cumple años pide a sus invitados que el dinero que iban a invertir en su regalo lo donen a la causa que esta persona ha elegido. Entonces nosotros le organizamos el evento así, de una manera más original que si lo hicieras por tu cuenta, con actuación en directo y demás, y a cambio sus invitados están aportando a la causa que se ha elegido. Hasta ahora los que habéis organizado, ¿los ha pedido el propio cumpleañero o ha habido alguna fiesta sorpresa? En plan, ¿te hemos organizado esto de sí, sorpresa? Sí, hemos hecho... ¿Sí? Bueno, la mayoría ha sido la propia persona, sí. Pero también hemos hecho varias fiestas sorpresas. Una de ellas un chico que colabora con nosotros en Madrid haciendo fotos, Carlos, uh-huh. que hizo el cumpleaños solidario sorpresa de su hermana. Y nada, cuando llegó ahí, pues no se imaginaba nada. Claro, no, debió ser una buena sorpresa, señor. Bueno, es un buen regalo también, es parte del regalo el organizar el concierto solidario. Supongamos que nos escucha alguien que tiene una banda o tiene un grupo. ¿Qué tipo de banda seleccionáis? Quiero decir, estáis... Me imagino que no estáis cerrados a ningún estilo musical. La cuestión es que haya ganas de colaborar y de participar en la iniciativa, ¿no? Sí, eso es. No estamos cerrados a ningún tipo de música. Uh-huh. Y, de hecho, hemos hecho eventos de todo tipo. Sí, incluso espectáculo, no sé, se me ocurre, igual microteatro, por ejemplo, que está muy de moda, sobre todo en Madrid, hay varias salas de microteatro, que igual no habéis hecho hasta ahora, pero bueno, que si alguien se anima a colaborar, cualquier cosa que sea... Sí. Un espectáculo y que pueda enseñarse al público puede colaborar, me imagino. Sí, de cualquier artista de sí. que tenga algún espectáculo y algo que mostrar y que quiera sobre todo ayudar con lo que hace, uh-huh. se puede poner en contacto con nosotros. Vale. Imagino que en estos conciertos los grupos tocan gratis, supongo. Pero algún gasto hay en la organización, ¿no? Quiero decir, no sé, llamadas de teléfono o tenéis que hacer carteles o algo así. ¿De dónde sacáis la financiación? ¿O es todo colaboración? Todo es hasta ahora colaboración desinteresada. Y sí. todo sale de nuestro bolsillo. O sea, todos los gastos que hay son nuestros. No recibimos ayudas por ahora. O sea, lo que no conseguís gratis, os lo pagáis vosotros, vaya. Tenemos también un grupo de teaming en el que la gente que quiera puede colaborar con 1 euro al mes. Y entonces de ahí también lo que conseguimos, intentamos todo utilizarlo para la asociación, tanto sí. para gastos claro. como comentas, como para los envíos, que enviamos ropa, enviamos alimento o juguetes en Navidad, uh-huh. pues para costear todos los envíos. Claro. Y ahí, o sea, bueno, me comentabas ahora esta página web, ¿hay alguna forma de asociarse, digamos, permanentemente? No sé si tenéis la figura de un socio benefactor o de alguien que pague una cuota al mes o algo así. No, por ahora no lo hemos sacado. Vale, dinos la dirección del grupo que notabas, del grupo de Timing. Es nada, pues timing.net conciertos solidarios. Vale, timing.net conciertos solidarios. Al final recordaremos de todas formas Facebook, Twitter, la página web que también está por ahí. Podéis ver las bandas que ya han participado. Como por ejemplo, estamos recordando que el día 21 llega Marty McFly y hay una banda que colaboró con conciertos solidarios que se llama DeLorean Gray. O sea que estos tenemos que escucharlos. Hubo tanto que decir, tantas piezas sueltas, era culpable y no dolía la tristeza, el aire te ahogaba y yo no encontraba la respuesta. Hubo tanto que decir, tiempo de secretos, no supo llevar el dolor de aquel silencio que guardaba más de 1000. Promesas a lo nuestro. Que escondía las palabras desde dentro, que rompía las cadenas de los miedos, y desde aquel entonces todo fue diferente. Sí, se acabaron las promesas. Diferente aquí, se convertirán en nuestra. De que solo sí te demuestro que el pasado. Oh no, no, intentaba definir lo que llevo por dentro. Y olvidé que la razón nunca entiende lo que quiero. Aposté todo a tu voz, luchando contra el viento. Que escondía las palabras desde dentro, que rompía las cadenas de los miedos. Y desde aquí entonces todo fue diferente. Sí, se acabaron las promesas. Diferente aquí, se convertirán en nuestras. Y que solo así te demuestro que el pasado se acabó. Se acabó, se acabó. Radio Crash, en Autofoto, charlando con Irene Sánchez de Concierto Solidario sobre la iniciativa. En los últimos tiempos, tú que llevas poco tiempo en Asturias, no sé si te ha dado tiempo, pero seguro que sí, se está hablando mucho aquí de la situación de los locales asturianos que programan espectáculos en vivo. Es un problema que no es un fallo, o sea, no es un problema de ruidos ni de horarios. O sea, tú no puedes hacer un espectáculo de mimo a mediodía, en según qué locales, ¿vale? En salas con licencia de teatro sí, pero estos típicos conciertitos de, yo que sé, pues ayer mismo yo estuve en una sesión bermú en la que irrumpió la policía y hubo que cortar el concierto. A la hora de buscar salas, me imagino que tiraréis más por salas tipo, pues yo que sé, aquí en Gijón, el Albéniz, el Acapulco, tal, o vais también a bares pequeñitos, digamos, que os dejen colaborar con ellos. ¿Cómo está esa situación? Uh-huh. Pues, por ejemplo, el Acapulco sí que nos lo han ofrecido para hacer eventos, pero no tengo, o sea, no hay en Madrid, por ejemplo, que es donde sí que hemos hecho conciertos en salas de ese tamaño, como Acapulco, que es un tamaño medio que está bastante bien, pero también en salas pequeñitas, de menos de 50, 60, 100 personas, o sea que en ese problema si hay alguna sala pequeña que quiera que nosotros hagamos ahí eventos, no tenemos ningún tipo de problema. En Madrid no teníais dificultades, digo, que os haya irrumpido la policía de repente en un espectáculo o algo así, ¿no? Vale. No. Es que lo digo porque, bueno, haré un par de programas para tratar esa situación, porque, bueno, aquí está la gente bastante bastante quemada con el tema, ya te irás enterando. Pero vamos a hablar de cosas más alegres. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. ¿Tenéis alguna campaña de recogida de juguetes, algo así previsto? Cuéntanos. Sí, tenemos, bueno, de hecho la hicimos el año pasado por primera vez y salió muy bien, nos ayudó Gloria, que fue la, bueno, es la madre de un niño que hizo su cumpleaños solidario el año pasado de 3 años y este año de 4, o sea, ya lleva dos cumples solidarios, y ella está muy por la labor de ayudar, y salió de ella la idea, de hecho, de hacerlo. Y bueno, a raíz de la recogida del año pasado, ya este año tenemos bastantes juguetes que nos han llegado a través de ella y a través de la empresa que nos ayudó el año pasado a enviar los paquetes a coste cero, se llama Packlin. También nos han dado ellos juguetes y los tenemos. Entonces, bueno, tengo que mirarlos porque los tengo en Madrid y no... O sea, sé que hay muchos porque claro, me lo han comentado, el estado, pero no, claro. No los he visto yo. Y sí que volveremos a recoger juguetes este año. Uh-huh. Lo que no sé es si solo en Madrid o en Madrid y aquí. Claro, porque hace falta un local, un sitio donde tenerlos, tal, claro, sí. O sea, hay que gestionarlo con tiempo. Pero bueno, me sorprende que ya en noviembre ya tengáis. Bueno, igual los tenéis ya por el verano, no lo sé, pero. Sí, bueno, nos llegaron hace unos meses, sí, los tenemos guardados. Bien, bien. Está claro que la gente se implica y está pendiente. Charlábamos antes fuera de micrófono de que la música que estamos escuchando se puede escuchar, bueno, en la página web de Conciertos Solidarios, que ya os adelanto, es Conciertos Solidarios con dos S, conciertossolidarios.org. Ahí hay un apartado donde podéis ver vídeos de las actuaciones de los grupos que ya pasaron por los Conciertos Solidarios. Pero además hay un disco grabado. Cuéntanos cómo es lo del disco. Sí, tenemos con la ayuda de una empresa de Barcelona que se llama Vintage Music, nos ayudaron a lanzar el primer disco solidario en el que no están todos los artistas que han colaborado, pero sí algunos de ellos, y cada uno de los grupos aportó 2 temas que tenemos subidos a todas las plataformas musicales, a Spotify, a iTunes y a todas las demás que hay. Uh-huh. Y también hablábamos de que hay una banda que se llama Dama Morgana, que confieso que yo no conocía, y eso que por lo visto llevan 20 años tocando, que a raíz de colaborar con vosotros como que se vinieron arriba, vaya. Cuéntanos cómo fue esa historia. Pues los descubrió Javi, que uh-huh. es el vicepresidente de la asociación, y los escuchó de casualidad también en un curso en el que estaba. Y a partir de ahí, cuando le propuso colaborar, dijeron que sí, que encantados. Y bueno, se emocionaron mucho porque hicimos un concierto con ellos en una sala muy mítica de Madrid, que es Caracol, no sé si la conocéis. Y claro, ellos, después de llevar tantos años y nunca habían tocado en una sala tan grande, y menos Caracol, que claro. Es... Pues así, estaban súper emocionados. Y nada, ese concierto fue muy bueno y como que les unió más y les animó a seguir ensayando. De hecho, buscaron otra persona porque Fernando, el cantante, tiene ya la voz un poco tomada, y buscaron un cantante para que se aprendiera todas las canciones, fuera con Fernando, grabaron un disco y ahora no paran de dar conciertos. O sea, que estaban así un poco como si seguimos, si no seguimos, y sí. A raíz de Conciertos Solidarios, y colaboran habitualmente con vosotros. Sí, colaboran mucho. Pues nada, a ver si los vemos algún día por aquí, por Asturias. Vamos a escucharlos, ya puestos, venga. Tranquilas, Dama Morgana, el amor prohibido tienes de por vida. Rey, dios y ciervo en el mismo prisma, Lancelot ya no respira, ni tu magia es la misma. Bajado a los infiernos, cuéntanos cuál es tu fe. Tú que fuiste reina de 3 reinos, destruiste los tres. Rota la espada, ya no hay camino. Dime, Morgana, ¿qué ves en las sombras del destino? Te partiste en dos entre labios y Cristo, sin ver que son uno mismo. Profético laberinto, nacido de un sueño. Cuéntanos cuál es tu fe. Tu madre para el viejo pueblo, lo aprendiste a ser mujer. Dama Morgana, el grupo que como comentábamos ahora con Irene, no es que se haya vuelto a reunir gracias a Conciertos Solidarios, porque ellos estaban unidos, pero bueno, que se han animado a hacer un disco, a hacer más conciertos, etcétera. Estás en Autofoto, en Radio Crash, estamos charlando con Irene Sánchez de Conciertos Solidarios, con Javi Ciprián, que es el vicepresidente también de la asociación, y con Aurora García, que es el primer fichaje en Asturias, en el aterrizaje de la asociación en Asturias. Irene, hablamos antes de que estáis buscando, pues eso, gente que colabore, pues tanto salas, artistas, voluntarios, monitores. Vale, pues llega la hora de dar los métodos de contacto. Cuéntanos cómo el que esté interesado en colaborar de alguna de estas maneras, cómo puede colaborar con vosotros. He dado la página web, que es conciertossolidarios.org. Tenemos página en Facebook, que también es facebook.com/conciertossolidarios. Email, que es info@conciertossolidarios.org, perdón, vale. Y en Yahoo también, que es conciertossolidarios@yahoo.com. Luego, como siempre, en el resumen del programa pondremos todos los enlaces para que podáis, los que estéis interesados, que lo tengáis todo por escrito y que podáis poneros en contacto. Chicos, ha sido un placer teneros por aquí. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado y que nos hayáis contado todo este proyecto. Y por supuesto, utilizadnos como altavoz. No sé si llegamos a mucha gente o a poca, pero cuando organicéis algún evento o algo así, avisadnos y por supuesto que le daremos publicidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir. Venga, hasta otra. Chao. espera, el tiempo no se detendrá. Hay una fiesta en la frontera, démonos prisa para llegar. Bajo la luz de la luna llena, escaparemos de la ciudad. Veremos chicas en la carretera, nos queda whisky en la parte de atrás. Somos como fuego y gasolina, como sexo y rincón. Somos como mecha y dinamita, somos alma y corazón. Somos como fuego y gasolina, como sexo y rincón. Somos como mecha y dinamita. La carretera no espera, no se detendrá. Huiremos a la frontera, escaparemos de este lugar. Bajo la luz de la luna llena, hay una ruta que debes trazar. Las chicas Dixie en la carretera, hemos nacido para rodar. Somos como fuego y gasolina, como sexo y rock and roll. Somos como mecha y dinamita, somos alma y corazón. Somos como fuego y gasolina, somos sexo y rock and roll. Somos como mecha y última intervención de Eduardo Yagüe desde Estocolmo. Como te decía en la presentación, ahora mismo debe estar viajando ya hacia Gijón, así que si todo va bien, el próximo lunes le tendremos aquí en el estudio de Radio Crash. Para despedirse de Suecia, el Pasando el Puerto de hoy es un tanto especial. Su propuesta esta vez pues no es como otras veces nos propone pues una obra de teatro, una exposición, un espectáculo de danza. Esta vez es una propuesta literaria, así que vale para todo el mundo, no solo para los que no estéis en Asturias. Y nos invita a repasar la obra del autor español Manuel Vilas. Para terminar, además, rematará con la lectura de uno de sus poemas, que se titula, como no, se titula Estocolmo. Vamos a escuchar a Eduardo. Hola, Javi. Hola, buenas tardes, amigos de Autofoto. Esta semana me he venido a grabar mi sección de Pasando el Puerto a Krunuversparken, que es uno de los pequeños parques de montaña que está en la isla de Kungsholmen. Este parque data de mediados del siglo XIX, aunque como curiosidad hay que decir que en uno de sus laterales hay un pequeño cementerio judío de finales del siglo XVIII. Aquí la gente pasea con sus perros, hacen deporte, los niños juegan en los columpios. El otoño llegó hace ya bastante y bueno, hace ya bastante frío, y dentro de poco todo estará cubierto de una espesa capa de nieve. Esta semana solo voy a hacer una recomendación. Quiero hablaros de literatura. Y quiero recomendaros la lectura de las novelas, los relatos y la poesía de Manuel Vilas. Manuel Vilas es un escritor nacido en Barbastro, en Huesca, en 1962... y habitualmente escribe en los periódicos ABC, Heraldo de Aragón y El Mundo. Entre sus novelas hay que destacar España, publicada en la editorial DVD, Aire Nuestro, Los Inmortales y su última novela de este mismo año, 2015, que se titula 700 millones de rinocerontes, publicadas todas en Alfaguara. Ha escrito también el libro de relatos titulado Zeta, y también hace un par de años la editorial La Bella Varsovia publicó la recopilación de textos que Vilas iba escribiendo en su página de Facebook y que se hicieron muy populares, muy famosos por su estilo sarcástico e irreverente, muchas ocasiones de denuncia, que estaban escritos en forma de diálogos con Dios, entre Vilas y el propio Dios, y que se titulan Listen to Me. Yo soy muy admirador de su poesía. Le descubrí hace ya unos cuantos años con sus libros El cielo y Resurrección. Luego publicó Calor y la colección de poesía reunida bajo el título Amor. Sus dos últimos libros de poemas son Gran Vilas y El hundimiento, que ha sido premio Generación del 27. Sus poemarios se pueden encontrar en la editorial Visor. Su poesía, para mí, es muy adictiva. Es aparentemente sencilla y directa, con temas desgarradores. Retrata muy bien la España de las dos últimas décadas. Y a veces introduce en algunos de sus poemas personajes que no suelen ser habituales de la poesía. No sé, por ejemplo, como el rey Juan Carlos I, Fidel Castro o Lou Reed, que es del que Vilas es un gran admirador. Pero también aparecen personajes marginales u otros que no suelen ser protagonistas de poemas, como por ejemplo, recuerdo ahora mismo un poema fantástico que le dedica a las manos de las cajeras de supermercado. Él mismo se ha convertido en el personaje principal de muchos de sus poemas, es el Gran Vilas. Tiene poemas muy curiosos, no habituales, como uno que tiene fantástico al McDonald's de Zaragoza o a la boda de Felipe y Leticia, a la transición española. Y luego tiene poemas muy conmovedores, muy emotivos, como uno muy, muy hermoso que se titula Crematorio, que dedica a la muerte de su padre. Vilas mezcla distintas influencias de la cultura pop, pero también no se olvida de la tradición de los grandes poetas españoles, ¿no? De repente mete detalles que recuerdan a estos poetas del siglo de oro. Es una mezcla muy seductora, es una poesía muy directa, pero también es muy tierna, es a veces muy crítica y también está llena de amor. Es una poesía muy expansiva. Retrata fantásticamente las carreteras y los extrarradios de las ciudades españolas, en especial de los de Zaragoza, aunque también se da vueltas por Nueva York o por Estocolmo. Y precisamente, como hoy es mi última grabación de momento desde Estocolmo, os quiero leer como despedida este poema de Manuel Vilas titulado Estocolmo. La próxima vez nos encontraremos en el estudio, aunque yo espero estar en Estocolmo muy pronto de nuevo. Un abrazo, amigos. Ahí va Estocolmo de Manuel Vilas. Mi habitación del Hotel Terminus estaba llena de ángeles. Era el mes de febrero y se puso a nevar con fuerza. Alguien me llevó a ver la tumba de Greta Garbo. Una tumba perdida en mitad de la nieve. Estaba nevando sobre mi cabeza húmeda. No había nadie en el cementerio del bosque, solos mi acompañante y yo, susurrando una conversación lenta. Nuestras pisadas eran un cortejo de brujos. Me dolían los hombros, el cuello, los ojos, las articulaciones envejeciendo a la velocidad de la muerte. Me senté encima de la nieve, al lado de la lápida de mármol rojo, como un caudillo del fin del mundo. Tanto dolor, tanta santidad, tanto sacrificio. Cerré los ojos y ella salió de la tumba convertida en una virgen, llena de ángeles a sus pies, con dolorosas nubes en las manos. Hermosa y enfadada, aquella novia me habló. ¿Por qué me llamas ahora? ¿Por qué quieres que vuelva a la vida de los hombres? Mira toda esa nieve. Ahora es tuya. Bébela. Bebe la nieve. Bébela, amor mío. estoy desnuda aquí. Cásate conmigo, con el fantasma de nuestro amor. Quedan los espectros junto a la nieve, my darling. Oigo los coros de los niños muertos y de las niñas rubias cantando en nuestra boda. Y háblame en español. Bésame desesperadamente y dime, levántate y anda. Dile eso al amor corrompido bajo tierra, después del tiempo, como un recién nacido, tan monstruoso como tu cobardía ya lejana, ya también perdida. Toda la noche en Estocolmo estuve bebiendo y hablando en español, pidiéndote en matrimonio cuando ya era tan tarde que ya solo era poesía. Habitación del Hotel Terminus, rodeado de vísceras, durmiendo con el demonio y con los ángeles, con esas criaturas que chillan toda la noche. Eran las 5:20 de la madrugada cuando se puso a nevar de nuevo, una nieve roja llena de música en la santísima oscuridad de Estocolmo. Vilas, heroico, deberíais besarlo todos hasta la consumación. Es un rey, el ídolo regresado, el gran brujo, el amor. Vilas, heroico, su cuerpo muy humano, tumbado sobre el mármol, dueño de las almas, de la roja luz, del mar, de las mujeres dueño, dueño de toda la carne, en ejercicio terrenal, caudillo de Estocolmo, finalmente. Hangs a sign of seduction, and even after years of... Muchas ganas de tener a Eduardo en el estudio. Para redondear el pasando el puerto de hoy, vamos a escuchar al propio Manuel Vilas. Es una entrevista que concedió en el año 2009 en la Feria del Libro de Gotemburgo y que publica el Instituto Cervantes de Estocolmo. Entonces ya terminamos de redondear la historia de Estocolmo y de Suecia con este programa, o de este programa con Estocolmo. No se escuchan las preguntas porque es una de estas entrevistas en las que el vídeo está editado y ponen la pregunta como subtítulo, pero ya os adelanto que Manuel Vilas responde a cuestiones sobre cómo decide cuándo escribir en verso o en prosa, cómo define él su poesía, cuáles son los temas sobre lo que escribe o cómo ve el panorama de la enseñanza en España. Es un audio de unos 3 minutos y escuchamos así al autor que hoy nos recomendaba Eduardo Ayagüe. Lo decido en función de la formalización del texto. Para que sea poesía tiene que tener un rigor formal fuerte. Tiene que haber una dimensión de sonoridad. Y tiene que haber un verso libre. Yo escribo un verso libre en la poesía, pero tiene que ser un verso libre con una sonoridad que yo quiera, que yo haya buscado, etc., ¿no? Y la prosa no requiere esa formalización tan brutal que tiene que tener un poema. Ese es el criterio formal. O puede haber algún criterio temático, pero el más definitivo es el formal, ¿no? El poema tiene que estar muy formalizado, tiene que tener una forma interna, tiene que tener sonido, tiene que tener una música, tiene que tener un brillo de las palabras que lógicamente a la prosa ya no se le exige esto, ¿no? Bueno, mi poesía es una exaltación de la realidad, es decir, para mí, mi poesía es una celebración ilimitada de los dones de estar vivo. Entonces, básicamente es eso, es una celebración de lo real, es eufórica, es exaltada, es extremada, es, en fin, como a mí me gustaría que fuese la vida, una fiesta salvaje, y eso es lo que quiero que sea, una fiesta salvaje, porque si la vida no es una fiesta salvaje, no sé qué va a ser. Mi educación sentimental y estética, y yo diría que moral también, es la del pop, la de la música anglosajona de los años 60 y 70, fundamentalmente. A mí el pop, el rock, sobre todo, especialmente el rock, no el pop, sino el rock, me parece una manifestación de energía sonora, de alegría, de pasión, muy importante y popular también, ¿no? Sí, y entonces yo quiero que esa energía y esa manifestación de pasión que hay en el rock pase a la literatura. Entonces, esta es la vinculación que yo hago entre una cosa y la otra, ¿no? La enseñanza media refleja cómo va a ser el mundo venidero. Es decir, refleja la realidad con antelación, lo que va a venir, ¿no? Porque tú los ves a ellos van a ser los jóvenes de dentro de 4 o 5 años, ¿no? Y ves cómo son, ¿no? Y claro, son distintos, evidentemente. Y ves que sus códigos y su moral y su forma de ser ya no es la tuya ni la de otros, ¿no? Y entonces te enseña a estar en permanente alerta y cambiando constantemente. Terminamos como todos los días con la agenda de las próximas, iba a decir de las próximas semanas, no, de los próximos días, ¿eh? Con una semana nos conformamos. Hay algunas cosas por ahí interesantes. El miércoles, por ejemplo, a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Arqueológico, que está en Oviedo, en la calle San Vicente 3, proyectan la película Fausto, la película del año 1926 dirigida por Murnau. Es una proyección que se enmarca dentro del ciclo Diálogos entre el cine y la pintura. Es un ciclo que está dividido en varios subciclos y van por el sexto de estos subciclos, que es la influencia del romanticismo en el cine. Lo organiza el Museo de Bellas Artes de Asturias y la proyección se realiza en versión original. Recuerda, el miércoles a las 6 en el Salón de Actos del Museo Arqueológico. También el miércoles, pero a las 9 y media, en la Sala Acapulco, aquí en Gijón, el enorme, en todos los sentidos, Bob Wayne dará un concierto. Cuesta la entrada 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Y las entradas se pueden comprar en la librería Paradiso, ahí en la calle de la Merced, en el Honky Tonk, por cerca, si no sabes dónde está, que seguro que sí, pero bueno, si no, está cerca del Centro Comercial San Agustín o en la propia taquilla del casino. Para el jueves 22 de octubre a las 9 de la noche tenemos una noche celta en el Triskel, que está en Marqueses San Esteban 30. Actuarán Anabel Santiago y David Varela. El viernes 23 en la Caja de Músicos, a las 11 y media de la noche, hay un evento que ellos denominan, atención, Sonata Ceremonial para Gatos, ceremonial con ñ, perpetrado con arpa, teremín y serrucho. Si te pasas por allí, puede estar interesante seguramente. Y para el fin de semana hay un par de citas, aunque no sean estrictamente culturales, bueno, pues si tienes mascotas o te interesa el mundo de las mascotas, que sepas que en el recinto de la Feria de Muestras, el sábado y el domingo, se celebra la Feria Espacio Mascotas, y el domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en Langreo, también hay la primera feria de adopción de mascotas. Y dejamos para el final el plato fuerte, el sábado 24 de octubre, fiesta 30 aniversario de Radio Crash en la Sala Albéniz. Aquí en Gijón, la calle San Bernardo, ya conoces la Sala Albéniz, se abren las puertas a las 7 y media de la tarde. La entrada cuesta 5 euros y se vende en la librería Paradiso o en el 470, el bar que está pues enfrente enfrente de la estatua de Pelayo, vaya. Actuarán Paulín en la Playa, Javi y los Old Paramétricos, Les Barbares Barbus, Fidrigo, Toli Morilla y el Coru Alto la Lleva, GPS, Blues and Decker y la Crash Band. Y bueno, de paso, además del 30 aniversario, celebraremos la victoria frente al gobierno del Principado de Asturias, que pretendía convertir, como sabes, a Asturias en la única región de Europa sin radios libres comunitarias, mediante un expediente sancionador que el juez ha archivado. Así que tenemos muchos motivos de celebración para el sábado 24 de octubre en la fiesta 30 aniversario de Radio Crash en la Sala Albéniz. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Te dejo con otra de las bandas que han colaborado en alguno de los conciertos solidarios a quien hemos dedicado el programa de hoy. En este caso son Señor de la Noche y su Escena Dantesca. El lunes que viene más Autofoto aquí en Radio Clash. El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro.